prueba. He cruzado tres galaxias, me he vestido de ignorancia y aún así no se va. Es un huésped no invitado que en mi cuerpo se ha quedado a dormir. O quizás los astros alineados en mi contra me obligaron a huir. O quizás pudo mi melancolía, mi poca sabiduría y esas ganas de tenerte, de abrazarte siempre fuerte a pesar de que te tenía. El dolor no se va, me ha empujado hacia un vacío tan negro y desconocido o mal final. Estoy hecho un mar de dudas, este frío no me ayuda a ser un hombre valiente que jamás podrá volver a verte. Me acerco a mi planeta, mi tristeza se hace eterna y no me consuela ver mi tierra salpicada de azul. El dolor no se va.